¿Qué es lo que se disputa con los scratches? ¿Qué potencias tiene la práctica del scratche? ¿Cómo politizamos su práctica? ¿Qué contiene en su proceso? De boca en boca. De boca en boca. De boca en boca. De boca en boca. Un podcast para desentrañar el scratche. Contra la apatía, contra la indiferencia, ha llegado el scratche a sacudir tu conciencia. Escrachar es una parte de la recuperación. El escrache es una forma de reparación, de liberación, en tanto y cuanto es una denuncia. Siento el crédito como única forma al final como de reparación. Es mejor hablar y creo que el escrache eso es por eso bien importante. Para mí ha sido todo este proceso de sanación. En los últimos años, el scratch se ha convertido en una forma gritona y respondona de decir basta a las violencias, de nombrar nuestra verdad. Pese a sus limitaciones y contradicciones, nos resulta imposible restarle su legitimidad. El scratch es un proceso que implica una forma de respuesta. Sobrevivir a las violencias y volverse respondona traslada el lugar de la culpa. Permite enfrentar las injusticias y encontrar voz propia y colectiva. Como oímos en el episodio 1, existe una reapropiación de prácticas históricas realizadas contra la dictadura, para, ahora, denunciar las violencias múltiples que recaen sobre nuestros cuerpos y a quienes las perpetran. En este episodio llamado Las potencias del scratche, abordaremos los significados del scratche como práctica de las mujeres en lucha. Veremos cómo este se ha convertido en acción política de acompañamiento y una forma de sanación y reparación. Hemos empezado a hablar del scratche porque siento que sí. Había muchas prácticas de scratche, pero luego que se nos ha como calado muchísimo el alma, ha sido esa denuncia al quechi, ¿no? Y debo decir que generacionalmente también nos hacemos cargo de nosotras, y una de las cosas que hablamos profundamente en relación a cómo explota el scratche ha sido también como que a nosotras, en nuestra generación, o sea, la normalización, sobre todo del abuso, de la violencia sexual, etcétera, era muy profunda. La normalización, sobre todo del abuso, de la violencia sexual, etcétera, era muy profunda. Pero habían, de verdad, cosas muy duras que sucedían y que las callábamos. Entonces, cuando ha habido toda esa reapropiación del 8M tan chida de las jóvenes, o sea, yo la verdad flipaba mucho, decía, wow, qué fuerte, ¿no? Sientes como que toda esa cosa de los silencios se va como, ¿no? Brutalmente, los silencios ya no son silencios, sino se convierten también en esas emociones que estallan, ¿no? Bien duras. Yo creo que a lo que decía la compañera es que el scratch nace como una ruptura al silencio, o sea, a que no nos vamos a callar y vamos a hablar porque, diremos, la justicia patriarcal no hace nada, entonces nosotras hablamos, denunciamos, sacamos y decimos el violador, el feminicida eres tú, ¿no? Ahí estamos viendo que el scratch sí en sí mismo había sido una acción, pero que también determinaba un proceso donde se estaba politizando los dolores. Entonces también es como cambiar esta cuestión de justamente salir del papel y del rol de la víctima, que eso es muy importante también cuando hacemos los scratches. Ha sido como muy fuerte también, ¿no? Como también conectar con ese mecanismo histórico y también instintivo de transformar ese dolor que creo que tenemos nosotras las mujeres heredado y también como cultivado, de esa capacidad de no hundirnos y quedarnos en el dolor, sino de empezar a generarnos mecanismos para emanciparlo o transformarlo de alguna manera. Como empezar a nombrar las violencias también, aunque solitaria y en silencio, pero sí empezar a verlas, digamos así, en el escupitajo. Vale la pena salir desde las cenizas, salir desde las cenizas. Salir desde las cenizas, dijeron las mujeres indígenas guatemaltecas luego de décadas de impunidad por las brutales violencias perpetradas por el ejército de ese país, a las cuales sobrevivieron. Salir de entre las cenizas es sanar y reparar. Luego de sobrevivir a una agresión, hay procesos sumamente difíciles de asumir. Mirarse por dentro, tocar las heridas para sanarlas, sentir el dolor y atravesarlo, decir el agravio y señalar al agresor. Eso también es justicia, eso también es justicia. La sanación no es la misma para todas las personas, pero una de las potencias del escrache es ser el primer paso, o uno de ellos, para repararse una misma. Una forma de sacarse la culpa y romper el silencio. Porque esa mamá, digamos, que ha sido abusada y que el tipo no paga pensiones, divorciada, que sufre violencia vicaria, puta que se siente bien cuando ve la cara del tipo en la plaza. Aunque el tipo le diga, carajo, vos has hecho, pero no, las feministas. Puedes decir, pero ella, aunque sea en algo, se ha reparado, ha dejado un poco de ser la víctima, porque estás diciendo, esta boca es mía, esta boca es mía, esto ha pasado y no me voy a callar. Lo que pasa con el tipo o la persona escrachada, creo que ya no depende tanto de quien emite, porque ya es parte de eso, ya no nos corresponde necesariamente, sino cómo contenernos después del scratch, cuando ya vienen todas las secuelas, las consecuencias. Quizá por ahí podríamos entender el scratch y también organizarnos en base al scratch. A mí me mandaba audios llorando, diciendo de que muchas veces, muchas cosas no tenían sentido y que la única forma que ha logrado sentir que estaba avanzando fue gracias a todos los scratches que empezó a hacer desde el 2022. Todo comenzó en una marcha del 8M y se agrandó cuando lo pusimos en las redes al macho yo scratcho. Entonces creo que el scratcho también es ese espacio, ¿no? Para aquellas compas que honestamente, judicialmente ya no pueden hacer nada, ¿no? Porque no tienen pruebas, ya están atadas de manos, ya no se puede, ¿no? Es bien complicado. O sea, la voz de la mujer históricamente ha sido negada. La mujer es, puede decir la verdad, pero primero es puta, ¿no? Entonces su palabra siempre se deslegitima igual. O la infantilización, ¿no? La mujer no sabe lo que dice, no sabe lo que quiere hacer en la vida, ¿no? Entonces yo tengo que hablar por ella. Nosotros, hombres, tenemos que hablar por ella. Entonces, claro, el escrache es, siento, el crédito como única forma al final como de reparación. Yo necesito que alguien me crea y me apoye en este caso para escrachar a este tipo. Que ya lo legal venga o no, ya no. Pero no sé si podríamos llamarle una práctica, una herramienta de lucha, sino como una herramienta para armar nuestras genealogías. Bueno, hemos encontrado esta forma que legitima nuestra palabra, punto. Legalmente ya es otra cosa. Y creo que también va a ser un poco complicado. Estamos tratando de legitimar nuestra palabra, no solo como mujeres, sino como un movimiento, digamos, ¿no? Así de mujeres, algo que se muestre un poquito más masivo. Qué importante es sentir ese alivio, aunque sea de esta forma, que también es una forma de violentar, pero es también una forma de cuidarse. Creo que el escrache también es una forma de confrontarlos. y qué necesario es en algún punto lograr poder hacerlo. Y no tiene que ser específicamente de tú a tú agarrar, mirarlo y decirle tú me has hecho esto, sino que la sociedad también sepa de una u otra forma que él es un agresor. Entonces, por eso pienso que el scratch también ayuda a salir del papel de víctima, ¿no? Te ayuda a salir de eso, y eso ya es un primer momento, creo yo, de reparación y de sanación. No podemos dejar que los agresores determinen nuestra vida, ¿no? Tenemos que recuperarnos. Yo siento que también el scratch es una forma de... O sea, está bien ligado a que, de una u otra forma, los agresores sientan eso que nosotros hemos sentido cuando sufrimos la violencia que hemos sufrido, ¿no? Es decir, es un momento, no sé si llamarlo de empatía o un momento espejo, o sea, que sientan el miedo. Es de una otra forma, también es una revancha, ¿no? El miedo, la ansiedad y todo lo que hemos sentido en algún momento. ¿Tienes miedo a hablar? ¿Tienes miedo a callar? Mejor hablar. Es mejor hablar, y creo que el scratch eso es por eso bien importante. Creo que hay que justamente cambiar esa narrativa que decía, no ve que la vergüenza pase al otro lado, ¿no? Y hay que ponerle, sí, ¿cómo son? Este es tal, pero es tal, así, ¿no? O sea, a cada uno de los nombres de las personas que hemos scratchado, que esta mañana decíamos, no nos sorprende tanto, así que en realidad ya no nos sorprende tanto, que cuando dices, puta, ese cojudo también, dices, no, ese cojudo, porque realmente, o tu cuate, tu amigo, no sé qué, dices, puta, ese más, así, ¿no? Porque realmente están en esa línea y nos vamos más bien visibilizando, y creo que eso también va arrinconando, pues, a ciertos, diremos, violentos, de que, pucha, o se cuestionan, o ya hay que visibilizarlos, ¿no? Entonces también pienso que esta forma del scratch también es una pedagogía de lucha, hermanas, yo siento que es eso, ¿no? Siento yo que el scratch tiene que ser en primera persona, es recuperar la alegría de pucha, estamos jodiendo a este cabrón y estamos rompiendo impunidad, y romper impunidad creo que es el scratch. Romper impunidad creo que es el scratch. Si bien sanar es un proceso interno, ha estado acompañado por redes de mujeres y personas que comparten las denuncias. Así se viralizan los rostros de los agresores. Acompañamiento, otro de los mensajes principales en esta marcha. En los últimos años, varias tramas y colectivas de mujeres han confluido en redes y espacios de sostenimiento a las sobrevivientes de las múltiples violencias machistas. Han acuerpado en torno a las familias que perdieron a una mujer en manos de feminicidas. ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No estás sola! El principio básico del acompañamiento es dar lugar a la voz de la denunciante, creer en ella y evidenciar al violento. Yo sí le creo, toda mi familia sí le creyó, pero así como la apoyamos a ella, queremos apoyar a todos, porque nunca sabemos cuándo nos va a tocar. El scratch en redes se produce entonces como una cadena de denuncias que replican la voz de la sobreviviente y la de las familias. Acompañar a una agredida, ser acompañanta, es un lugar político muy potente, pero también contradictorio si se realiza desde un lugar poco crítico, que habla por la otra. Sin embargo, da lugar a una pedagogía de lucha porque crea espacios donde la premisa es no aceptar las violencias ni a los violentadores. El scratch es una forma de reparación, de liberación, en tanto y cuanto es una denuncia. Y ahí creo que cumple su función. O sea, para la que decide scratchar, para la que decide denunciar y que luego es contenida por su o más grupos o por otras mujeres que ni la conocen pero que se identifican con ella. Y creo que ahí está la potencia también del scratch. Realmente no la estaba pensando en ese momento como un scratch o como no, sino era como una necesidad de hacer algo frente, o sea, como una pulsión, como una necesidad así como... muy vital de sentir un alivio, ¿no? Que ni siquiera era algo tan mío, pero que lo sentía mío porque era de mi cuata, ¿no? Y ahí lo valioso de la colectividad en el acompañamiento, ¿no? Creo que también el scratch es pues también una forma de, lo decíamos en un mitin, ya que la justicia no nos da justicia, es pues muerte civil, carajo, ¿no? Porque ya las demás que le sigan hablando al pendejo, pero nosotras ya no. Y eso es mucho, porque no vamos a esperar que todo el mundo lo haga, ¿no ve? Pero nuestros espacios están vetados, los agresores, los violentos, los violadores, los golpeadores, están vetados. Y eso es un gran paso, porque son espacios seguros, son espacios de contención, son espacios donde otras compañeras van a venir a sentirse seguras, ¿no? Y eso yo creo que es un gran logro hacerlo. Y luego los espacios se van replicando, porque son zonas así autónomas, son zonas de cuidado, son zonas de libertad, son zonas, diremos, donde estamos rompiendo la violencia. Es muy saludable como el feminismo, las feministas, vamos interpelando los otros espacios con los compañeros varones, sean espacios familiares, sean espacios de organización, estamos ahí interpelando con esto otro que hace esto privado, que podía ser la relación mía con un varón en particular, pues lo hace público y político. Como les comenté, mi experiencia para mí ha sido todo este proceso de sanación, el scratch. Al final de cuentas, o sea, he tenido altibajos en toda esta lucha, pero creo que lo principal ha sido poder encontrarme con todas ustedes, con todas sus experiencias que tienen, y esas ganas de volver a creer en lo colectivo. En este capítulo hemos hablado de las potencias del scratch como práctica de mujeres en lucha, de cómo se transforma en una parte de la sanación de las sobrevivientes a las violencias, así como del acompañamiento que se genera alrededor de un scratch, no sin límites y contradicciones, de los cuales hablaremos el próximo capítulo. Este podcast contiene las reflexiones, los debates y aportes de compañeras con quienes compartimos experiencias de lucha y prácticas de scratch en un espacio crítico los primeros días de abril de 2024 en la ciudad de Sucre.